aquí, ya mucho por allá. Ya no me importa nada, no le pienso pagar. A todo le cambió, a todo le cambió. Por eso le aplicamos el famoso pagador.